gracias por escuchar el tercer programa. Yo soy Matusalén, el anciano virtual. Continuamos. Zapata. Durante la revolución surge Emiliano Zapata, que no se declaraba anarquista, pero buscaba los mismos fines que los anarquistas. De hecho, el estandarte o bandera que tomó fue Tierra y Libertad, utilizado por los maonistas a principios de siglo. Aunque Zapata y Mahón formaron un pacto de ayuda y así como muchos miembros del Partido Liberal se fueran o se unieron a la lucha de Zapata, tuvieron sus diferencias ya que Zapata buscaba una comunidad a nivel local y Mahón tenía puestos sus ojos ya a nivel internacional. Zapata fue de los pocos que no traicionó la revolución al no reconocer a Madero como presidente ya que no cumplió con los acuerdos que habían pactado. Zapata fue asesinado en Chinalmeca en el año 1919, ya que no quiso rendirse al nuevo presidente. El 25 de noviembre de 1911, lanza Zapata el plan de Ayala en el cual desconoce a Madero como caudillo por su renuncia a entregar las tierras, lo considera un traidor a la revolución, mientras la prensa medallista califica a Zapata de contrarrevolucionario. En la redacción del plan de Ayala participa el maestro Otilio Montaño, simpatizante del PLM, y el grupo libertario Mujeres de Anahuac, entre otros. Después que el gobierno de la Huerta clausura la Casa del Obrero Mundial, miembros anarcosindicalistas se integra al ejército zapatista, como Luis Méndez, Rafael Pérez Taylor, Antonio Soto y Gama, el suizo sobreviviente de la comuna de París Hankan, y Miguel Mendoza, impulsor de la educación racionalista entre los campesinos morelenses y fundador de varias escuelas de agricultura, que dieron origen a formas comunales de organización y gobierno muy semejantes a las formas comunas libertarias de los pensadores ácratas. Esta etapa es conocida como la Comuna de Morelos, 1915-1917. Ya que desde 1913 el Ejército Libertador del Sur toma como consigna una de los anarquistas rusos. Tierra y Libertad. El movimiento zapatista a principios de abril cuenta con más de 800 hombres, la guerrilla de Zapata estaba conformada con los peones de las haciendas o habitantes de los pueblos, que formaban por lo general grupos de 200 y 300 hombres y mujeres. Influencias en el sindicalismo. Durante la agitación de la Revolución Mexicana, el 15 de julio de 1912, la anarcosindicalista Casa del Obrero Mexicano fue fundada en la Ciudad de México. El foco central de la Casa del Obrero era una gran unión. Esta unión obrera se caracterizaba por el deseo de los trabajadores de obtener el control sobre los medios de producción mediante el poder de la huelga general y la toma absoluta de las fábricas. Estaban muy lejos de las uniones corporativas descentralizadas de 1870 y 1880, que solo reunían en las secciones del Congreso. Las tácticas de la Casa del Obrero nunca fueron imaginadas durante el primer periodo del movimiento. La estructura más fuertemente organizada de la Casa del Obrero no solo era solamente un medio para resistir la oposición gubernamental o de los dueños de las fábricas, sino un intento de adaptación a la compleja sociedad urbana del siglo XX. En las áreas industriales, la rama local de la Casa del Obrero representaba un refugio para que campesinos recién llegados pudieran comunicarse con trabajadores ya unidos por un interés común. Como sus precursores del siglo XIX, estos nuevos trabajadores agrarios se encontraron con un ambiente urbano hostil que atacó su fuerte sentido de comunidad y destruyó la tradición. La ideología anarquista de la libertad constituía indudablemente un fuerte atractivo para la mentalidad del campesino, que por fuerte tradición había mantenido estos valores inviolables en la comunidad agraria. Como fue ganando poderío, la fuerza heterogénea del anarcosindicalismo fue utilizada por los constitucionalistas Álvaro Obregón y Venustiano Carranza para aventajar a Francisco Villa y Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana. Por ironía de la guerra, los batallones rojos de la Casa del Obrero fueron a combatir más de una vez contra los herederos ideológicos de Julio Chávez López, revolucionarios encabezados por Zapata. Las diferencias ideológicas en ambos lados parecían imprecisas frecuentemente y desconcertaban al programa campesino anarquista de Zapata, cuya mayor parte, miembros de la Casa del Obrero, sentían que el caudillo estaba limitando por una perspectiva agraria demasiado estrecha. La Casa del Obrero se unió a Obregón y Carranza, pero luego fue desconocida esta unión y fueron arrestados muchos miembros. Movimiento Obrero. Estas asociaciones se convirtieron pronto en blanco de la crítica de los obreros por su intolerancia para resolver necesidades inmediatas de los trabajadores. El anarquismo aparece en su forma más elemental, el cooperativismo. Habiéndose mostrado la inefectividad del mutualismo, el cooperativismo es tenido en muchos casos como el medio más idóneo para reducir el poder de las tiendas de raya a través de la formación de cooperativas de consumo. El sindicalismo aparece como superación del mutualismo y del cooperativismo. En esta época se organizan los gremios ferrocarrileros, las ligas de carpinteros, tranviarios, cigarreros, panaderos, etc. El Gran Círculo de Obreros de México se fundó en 1870. Los miembros del círculo no podían pertenecer a partidos políticos, aunque individualmente podían participar en las cuestiones públicas. Buscaban la instalación de talleres para dar trabajo al artesano, libertad electoral, exposiciones de artesanía, fijación de salario de acuerdo con las variaciones económicas. Para 1880 desaparece. El Congreso Obrero Permanente reunido el 6 de marzo de 1876 fue el primer intento de formar un organismo sindical nacional. En su manifiesto señala las siguientes demandas: educación para los trabajadores, talleres para dar trabajo al artesano, garantías políticas y sociales, distribución del servicio nacional entre todas las clases del país y no solo de la clase trabajadora, libertad de elegir a los funcionarios públicos del obrero para gestionar problemas, fijación de un salario y exposiciones industriales. En 1880 se reunió el segundo congreso, pero no pudo integrarse el organismo nacional obrero. Con influencia de Paulo Robin, pedagogo libertario, compañero de Bakunin en la Internacional, miembro de la Comuna de París, fundador en 1896 de la Liga de Regeneración Humana, los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, fundan el periódico Regeneración, 1897, en la Ciudad de México. El primer número aparece el 7 de agosto, con el lema: contra la mala administración de la justicia. Pronto, sin embargo, el blanco de la crítica habría de ser el aparato de la dictadura porfirista en su conjunto. En diciembre surge el primer manifiesto contra el régimen de Díaz, firmado por el Club Liberal Ponciano Arriaga, recién fundado en San Luis Potosí. Principales actividades de los anarquistas en el movimiento obrero y otros factores que afectaron al movimiento libertario. En 1906, la UDMN realiza una huelga a escala nacional en demanda de aumento salarial, estabilidad en el empleo y nivelación de condiciones laborales con los trabajadores norteamericanos. El conflicto inicia en la filial de Chihuahua, donde el personal de EU, tan solo por su nacionalidad, perciben salarios superiores hasta en un 2000%. En julio, paran 300 mecánicos de Chihuahua. El movimiento se extiende a Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey y la Ciudad de México. Con la huelga de la Unión de Caldereros, por malos tratos, el conflicto se complica para la empresa. Mutualistas de diversas localidades del país organizan colectas de apoyo a los más de 3.000 huelguistas. El conflicto finaliza en agosto con un saldo positivo. Consiguen aumento salarial y la consolidación nacional de su organización. En mayo, en la empresa cananea Consolidated Copperco, cuyo gerente, el coronel William C. Green, elabora un contrato colectivo de trabajo muy desventajoso para los trabajadores mineros, se declara la huelga en la noche del 31 de mayo, durante el cambio de turno su mina Overseas. Como medida preventiva, Green recluta a empleados de confianza para formar grupos de guardias blancas. Al día siguiente, unos 2.000 huelguistas invitan a compañeros de minas y talleres a secundar el movimiento. A las 10 de la mañana, se reúnen en las oficinas de Overseas representantes obreros, asesorados por los magonistas, con las autoridades políticas. La comisión presenta un pliego petitorio, demandando entre otras cosas: salario mínimo de 5 pesos por jornada de 8 horas y ocupación del 75% de obreros mexicanos con derecho de ascenso. La representación patronal rechaza, íntegro, el documento por considerarlo absurdo. frente a la mina, los líderes huelguistas informan del resultado de las negociaciones. De ahí, miles de mineros se dirigen al barrio de la Mesa, donde se ubica el departamento de maderería. Los madereros se unen a la huelga. Los hermanos Metcalf, encargados del área, agreden a los manifestantes con mangueras de presión y disparos de armas de fuego, asesinando a un trabajador. Los obreros responden con piedras, incendian la maderería. Varios muertos y heridos. Los hermanos Metcalf pierden la vida. En manifestación se dirigen al Palacio Municipal, donde los reciben con descargas de Mauser y balas boom. El gobernador de Sonora llega al lugar de los hechos con cuerpos de rurales, gendarmes fiscales y 200 rangers norteamericanos comandados por Thomas Lyman. La mañana del 2 de junio son encarcelados varios obreros, por la tarde intentan reorganizar otra manifestación, pero se da otro enfrentamiento. A las 10 de la noche se impone el estado de sitio, algunos de los trabajadores son reclutados en la leva y mandados a combatir a los indios yaquis. Otros en prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz. En respuesta a una huelga el 6 de diciembre, los patrones de la industria textil del área de Puebla Tlaxcala, con apoyo de dueños de la industria a nivel nacional, cierran 93 fábricas y dejan sin trabajo a 57.000 hilanderos y tejedores. En 1907, hostigados por la intransigencia de la patronal y derrotados, el 4 de enero los dirigentes del Gran Círculo de Obreros Libres suscriben un acuerdo con la patronal para la reapertura de las fábricas textiles de Puebla Tlaxcala. La única demanda ganada fue la abolición del trabajo para los niños menores de 7 años. A los 3 días, reabren las fábricas en todo el país, excepto en Orizaba. La madrugada del 7 de enero, en la fábrica de Río Blanco, una multitud de inconformes, incluidas mujeres y niños, arrojan piedras contra los edificios. La tienda fue saqueada e incendiada por los trabajadores. El 13 RO. Batallón de Infantería abrió fuego contra la multitud. El destacamento de rurales se negó a reprimir. Un amplio grupo de obreros sublevados se dirigió a las fábricas de Nogales y Santa Rosa en busca de apoyo. Las tiendas de raya de ambas empresas también fueron saqueadas y quemadas. En el camino hubo un encuentro con las tropas que produjo una verdadera masacre. En tanto, los trabajadores armados se adueñan de la estación de ferroviaria y desde ahí combaten al ejército. Los enfrentamientos se prolongan hasta el día 9, saldo final 200 obreros muertos, centenares de heridos, 400 prisioneros y decenas de desaparecidos. De los militares no se tienen datos precisos. Los propietarios de las fábricas de Río Blanco, Santa Rosa, Eliute, Miraflores y San Lorenzo castigaron a más de 1.500 obreros con el despido o la supresión. Huelga en la fábrica textil La Providencia de Cintalapa, Chiapas, con importante influencia de Regeneración. En 1909, forman la Gran Liga de Sastres, la Unión de Linotipistas Mexicanos y la Sociedad Mutuo Cooperativa de Dependientes de Restaurantes. Los trabajadores norteamericanos, cercanos a la IWW, Industrial Workers of the World, de tendencia sindicalista revolucionaria, estallan una huelga en ferrocarriles, poniendo en entredicho el racismo patronal. El movimiento los hace reconsiderar su actitud para los trabajadores mexicanos. Este viraje se debe que están mejor organizados que los obreros nacionales y, por lo mismo, son considerados más peligrosos. El 1 RO. De mayo, se realiza en la Ciudad de México la Gran Convención de Ferrocarrilera, donde se elabora un gran pliego petitorio de 12 puntos. La respuesta de la empresa es favorable en su totalidad, tiene la finalidad de deshacerse de los agremiados a la IWW. Las principales demandas son: a. Todas las vacantes serán cubiertas por personal mexicano. B. Los exámenes de promoción serán hechos en español y por sinodales mexicanos. C. No se admitirán conductores ni maquinaria mayores de 45 años, hasta entonces, había norteamericanos con más de 50 años de edad. D. Indemnización por accidentes de trabajo. E. No a los despidos injustificados. F. Prohibición del trabajo a menores de 17 años y aspirantes que no hayan terminado la primaria. G. Servicio hospitalario. Se forma la Liga Femenil Obrera Mexicana. 10 integrantes de la Liga Femenil de Propaganda Política publican un manifiesto contra la reelección de Díaz. El 20 de noviembre estalla la lucha armada en el estado de Chihuahua. Los maronistas deciden aprovechar el levantamiento maderista para levantarse a la lucha, pero como siempre guardando su distancia con respecto a Madero. El 30 de diciembre, Prácedes G. Guerrero, del Partido Liberal, muere en combate. En 1911, los movimientos de huelga toman nuevo vigor. A instancias de Adolfo de la Huerta, los huelguistas de Cananea recobran su libertad. Los mineros de Pachuca se enfrentan a tiros con las tropas. Los tranviarios de Chihuahua ganan fácilmente su huelga por aumento de salario. Los alijadores abandonan las instalaciones y dejan funcionando las máquinas. En la cigarrera, el buen tono, los trabajadores impiden, mediante la huelga, que les corten el pelo a rape como requisito para trabajar. En la Ciudad de México, los tranviarios declaran la huelga. En combinación con ellos, los usuarios se apoderan de los vehículos y prestan servicio gratuito a la población durante varias horas. Días después, la represión policíaca y la traición de los miembros del comité de huelga termina con el movimiento. Se forma el Sindicato de Conductores de Carruajes. Forman la Unión Minera en los estados del norte del país. Nace la Confederación del Trabajador en Torreón, Coahuila. En Yucatán, electricistas y obreros portuarios de Progreso se organizan en sindicato, los ferrocarrileros en mutual. En 1912, represión a obreros textiles en Río Blanco y el Valle de México. Producto de la experiencia de los trabajadores textiles en la lucha de fábrica, surge una coordinadora nacional, con delegados de todas las fábricas del ramo en el país. Hasta ese momento, sus consejos obreros locales no tienen relación orgánica permanente entre sí. Huelga General de Obreros Textiles en Torreón y Minero Metalurgia en Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Baja California. Surge la Unión Minera Mexicana, UMM, que se extiende rápidamente en toda la nación. Un grupo importante de trabajadores se escinde del Partido Socialista Obrero, PSOE, inspirado en el homónimo español, pues a su juicio este organismo no tiene contacto real con los trabajadores. Uno de los disidentes, Pedro Junco, viaja a Veracruz y funda la Confederación de Sindicatos Obreros. El resto se queda en la capital y crea una escuela para obreros, que se convierte en núcleo organizativo de diversos grupos de trabajadores y artesanos. Así nace la Casa del Obrero Mundial. En 1913, descenso del movimiento belgístico en la primera mitad del año. En pleno periodo bertista, los militantes de LOCOM organizan, por primera vez en el país, la conmemoración del 1RO. De mayo, para honrar a los anarquistas presos en 1886 y ejecutados en Chicago en 1887. Más de 20.000 trabajadores participan en la manifestación, paralizando una buena parte de las fábricas del Valle de México. Durante la segunda mitad del año estallan 17 huelgas. Se organizan sindicatos en los gremios de mecánicos, yeseros y molineros. La COM promueve que en las banderas rojas del proletariado haya también una franja negra, en memoria de los mártires de Chicago, convirtiéndose el pabellón rojinegro en símbolo del movimiento obrero mexicano. En 1919, surge el Gran Cuerpo Central de Trabajadores, que se convierte en el centro de las movilizaciones en el DF. Empieza coordinado, entre otros movimientos, la lucha de las camareras de cabaret, la huelga de tranviarios y textiles. Aparece el Grupo Acción, encabezado por Morones, Samuel Yurico, Ricardo Treviño y Celestino Gasca, que integran la dirección de la CROM. Este mismo año constituyen el Partido Laborista y participan en las componendas parlamentarias. Esta es la primera dirección sindical que cobra por el desempeño de sus cargos, inaugurándose así la profesionalización de la burocracia sindical. Los textiles se agrupan y constituyen la Federación del Ramo Textil, con los sindicatos de Tampico, de tendencia autonomista, abandonan la CROM. Los maestros declaran la huelga por el retraso en el salario. Secundan el paro. Gran Cuerpo, Federación de Sindicatos del TF, SME y CROM. El gobierno rompe la huelga, casi general, atacando selectivamente y por sectores. El movimiento termina en sangrienta represión. Huelga petrolera en la empresa Pierce Oil Co. dirigida por la Federación de Sindicatos de Tampico. El gobierno reprime y rompe el movimiento. En 1920, huelgas de textiles, mineros, fundidores y ferrocarrileros. Participan alrededor de 70.000 trabajadores. Los mineros exigen reconocimiento a sus sindicatos y los obreros de Tampico aumento salarial. Los ferrocarrileros de Yucatán están en contra de ajustes salariales. En Puebla, las empresas estallan un lockout, paro patronal, y los trabajadores responden con sabotaje. Es despedido el dirigente sindical de la fábrica Buen Tono. Estalla en el DF huelga general en su apoyo. Nace la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, FCPM, pronunciándose por la instauración de un comunismo en libertad. Participan tranviarios, panaderos, fundidores y telefonistas, entre otros gremios. Por primera vez en la historia obrera del país, la recién formada FCPM utiliza piquetes de guardia en las huelgas para evitar la entrada de esquiroles. En 1921 surge la Confederación General de Trabajadores, CGT, convocada por la Federación Comunista del Proletariado Mexicano, quien convoca al Congreso del Movimiento Obrero Libertario, en la que participan organizaciones como la Federación de Obreros de Hiladeros y Tejidos del Estado de México, IDF, tranviarios, tabaqueros de Veracruz, agricultores de Mérida, panaderos y grupos como Antorcha Libertaria, Partido Comunista Mexicano y Grupo Luz. Su táctica: la lucha de las fábricas por medio de la acción directa. Las principales características anarcosindicalistas fueron, o son: 1. La autonomía e independencia de los trabajadores respecto a cualquier estado y partido político. 2. La acción directa, como táctica fundamental de lucha, es decir, la emancipación de los trabajadores, es obra de los trabajadores mismos, sin la mediación alguna. Ya sean partidos políticos, diputados de izquierda o derecha, o cualquier instancia que no sea la de los propios interesados. 3. Democracia directa. Son los interesados quienes toman las decisiones. Los delegados son voceros de sus asambleas, y no pueden decidir por su cuenta. 4. El derecho a existir de las minorías. No la dictadura de las mayorías. 5. El consenso como forma principal para tomar acuerdos. 6. La solidaridad como forma natural de ayuda mutua y voluntaria. Nada de cuotas obligatorias o descuentos sindicales a lista de raya. 7. El ejercicio de los cargos sindicales es absolutamente voluntario y sin remuneración económica. La profesionalización de los cuadros engendra una burocracia con intereses propios. 8. El rechazo a la violencia. Reconocimiento del derecho a la autodefensa. 9. El nacionalismo es considerado una enfermedad que toma muy en serio las fronteras políticas, las cuales son un producto artificial del Estado. 10. La existencia del ejército es, en sí misma, una provocación para la guerra. 11. La expropiación de los medios de producción y de la tierra para que queden directamente en manos de los trabajadores y campesinos, y no de un Estado que se autonombre su representante. Esta confederación apoyó a las huelgas ferrocarrileras, de textiles en DF, Veracruz y Puebla, emprende la sindicalización de los trabajadores agrícolas, y por lo mismo sufren represión y asesinato de sus miembros, toman tierras y fábricas, apoyan a la huelga petrolera, evitan despidos con la reducción de las horas de trabajo e implantación de 4 turnos. En 1926 cuentan con 108 sindicatos, 23 uniones, 13 grupos de afinidad, 9 federaciones y 4 comunidades agrícolas, apoyan la huelga minera y de telefonistas entre otras. En 1929 deja sus principios anarcosindicales, convirtiéndola en una burocracia sindical, corrupta, oficialista y sin capacidad de convocatoria, marcando el fin de una época en el movimiento obrero mexicano. La FCPM convoca al Congreso del Movimiento Obrero Libertario. Su táctica: la lucha de fábrica por medio de la acción directa. Las principales características anarcosindicales son: autonomía, acción directa, democracia directa, el derecho a existir de las minorías, no a la dictadura de las mayorías, solidaridad, la expropiación de los medios de producción, entre otros. La CGT fue uno de los anarcosindicatos más fuertes desde su fundación hasta 1930, cuando sus dirigentes se empezaron a separar de los ideales anarquistas y se empezaron a corromper, convirtiéndose en una poderosa herramienta para despedir a los trabajadores, librando a la patronal de toda responsabilidad. Forman la Federación Sindical Independiente, Yucatán, con sindicatos panaderos, cerveceros y galleteros entre otros, combativa y autónoma. En 1935, un año convulsivo. 640 huelgas. A raíz de las declaraciones del general Calles, condenando el auge huelguístico y recriminando al gobierno cardenista por su mano blanda en el tratamiento de los conflictos laborales, varias organizaciones obreras forman el Comité de Defensa Proletaria. SME, Cámara Nacional del Trabajo, Sindicato Tranviario, CGOCM, CSUM, entre otras. Firman, además, un pacto de solidaridad en apoyo a Cárdenas, sostienen que la huelga será el arma principal contra el callismo. Estallan huelgas generales en Tampico y Puebla, choferes de carros de alquiler y tranviarios, en el DF, electricistas en Puebla y Veracruz. Los petroleros de El Águila, en solidaridad con la Huasteca, suspenden labores. Huelga de telefonistas por aumento de salarios, indemnizaciones y vacaciones. También la papelera San Rafael, por reconocimiento sindical. En febrero de 1941 se forma la Asociación Mexicana del Trabajo, AMT, Organización Obrera Anarquista, hereda la ideología del CGT original, así como reaparece Regeneración como órgano de la Federación Anarquista de México, que sobrevive hasta los años 70. En 1943, Rubén Jaramillo encabeza a viejos zapatistas alzados en armas en Morelos. En 1948, las movilizaciones culminan con un golpe de fuerza gubernamental y la instalación en la Secretaría General a Jesús Díaz de León, apodado El Charro. Nace, así, la peculiar categoría sociológica denominada el charrismo, que define a toda dirigencia sindical impuesta, con la anuencia estatal y barra o empresaria. Su función consiste en controlar, por los medios necesarios, la inconformidad de los trabajadores. Huelga en el Ingenio Zacatepec dirigida por Rubén Jaramillo. Interviene la CTM para intentar que los obreros negocien por separados que los campesinos, y a estos proponen organizarse en la CNT. No logra dividirlos, actúan al unísono y a pesar de la persecución militar de sus dirigentes, la administración dobla las manos y concede todas las demandas. Huelgas mineras en Pachuca, Chihuahua, Monterrey y Taxco. Huelgas de trabajadores de textiles de la lana en Puebla. Las juntas las declaran inexistentes, en respuesta los huelguistas toman las instalaciones y destruyen parte importante de la maquinaria. Despiden a 8.000 trabajadores. Paros petroleros en Azcapotzalco, el motivo. La empresa contrata trabajadores libres. En 1953, Quinto Congreso de la Federación Anarquista Mexicana, en la Ciudad de México, con la participación de 18 grupos provenientes de Veracruz, Tamaulipas, SLP, Nayarit y DF. Se hace mención de un grupo anarco-comunista de Monterrey. En 1960, nace el Frente Auténtico del Trabajo, FAT, poniendo énfasis en la democracia, la libertad y la autonomía sindical, además de la independencia de los partidos políticos y del Estado. Se define contrario a todo tipo de dictaduras, ya sean de izquierda o de derecha, militares o civiles, dictaduras políticas, económicas o de ideológicas. Se plantea luchar en contra del paternalismo venga de donde venga, contra el monopolio sindical y por el derecho de las minorías a existir. Participan como fundadores. El primer sindicato ya constituido, de la fábrica textil La Hormiga, más de 160 obreros del Secretariado Social Laboral, la JOCI y el Grupo Tepito. En 1964, el FAT sigue en su tarea de hormiguita promoviendo sindicatos independientes. En 1966, el FAT constituye el Sindicato de Industria del Vestido en Irapuato. Huelga en la Universidad Autónoma de Guerrero, con la participación activa de Carmelo Cortés, futuro compañero de Lucio Cabañas y fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en los años 70. Inician la lucha por la democratización del Sindicato de Vidrio Plano de México, en Tenis Atrayec y Plásticos Procasa asesorados por el FAT. En 1971, rehabilitan la Federación Anarquista Mexicana, grupo formado por estudiantes del Movimiento 68. Reeditan Regeneración. En 1973, nace la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, los cuales luchan por sus derechos y en contra de la opresión militar policíaca. En 1974, el sindicato Ricardo Flores Marrón de USA se independiza de la CTM e incorpora al PAN. En 1978, realizan el séptimo Congreso Nacional del PAN, se plantean la posibilidad de romper con la CLAN. El sindicalismo siempre ha sido aceptado por los anarquistas, y en México también lo fue, no como solución definitiva para el problema obrero, pero sí como el medio más eficaz para llegar a ella, siempre que los sindicatos actúen con libertad, frente al capital y frente al Estado. Yeah.